noches, bienvenidos a los Tres Cuervos. Vamos a pasar otra noche revoloteando por las músicas del mundo, por las músicas tradicionales y por las músicas que nos ponen el plumaje negro brillante. Y empezamos con John Balke, desde Noruega. Básicamente es un pianista de jazz, el hermano del saxofonista Erik Balke. Y bueno, este trabajo Siwan, pues toca un poco la world music. Esto se llama Diálogo en la Noche. Siento tu brevedad más que cuando estoy con ella en la intimidad. Si estuviera conmigo ahora en realidad, no estaría pastoreando a la tuya o a la oscuridad. Oh, noche, cuéntale que yo besé a mi soledad, gozo con sus recuerdos que me traes en cantidad. Dios, dime me ha conservado la fidelidad y me contestó no. Te ha traicionado de verdad. Bueno, la vocecilla de Amina Lawi, acompañando este trabajo de John Balke. No sé si recordáis aquel trabajo de John Doyle, John McCusker y Mike McGoldrick, la Santísima Trinidad Céltica, The Wishing Tree, el árbol de los deseos. Esto es Planchy Dermot Grogan. Bueno, el árbol de los deseos de John Doe, John McCusker y Mike McGoldrick ya tiene pues unos añitos, esto es de 2018. Y ellos siguen por ahí pues tocando desde Matt Knopfler a lo que le pongan por delante. Bueno, que el Tisca Duón, estrenamos el trabajo a principios de año, creo recordar, que es cuando salió. Son un dúo sueco que se dedican pues a hacer música irlandesa, gaélica, escocesa, etcétera, es decir, el típico grupo de versiones realmente de música celta, pues con cosas de O'Carolan, con canciones tradicionales de las más conocidas. Y bueno, pues el disco no está mal, a ellos le da bastante bien la improvisación. Esto se llama Niall Gow's Lament for the Death of His Second Wife, o sea, el lamento de Niall Gow's por la muerte de su segunda esposa. Thank you. Celtics Duon, y bueno, dan totalmente el pego, evidentemente, por muy socos que sean. Ahora vamos a Inglaterra con Lisa Knapp. Ella toca, canta y toca el violín también. Esto es de su trabajo Till April Is Dead, A Garland of May, y esto se llama Lily Whitehead. As I walked out one May morning down by the old riverside, who should I see but a sweet pretty maid. She was pleasing to my mind. I said to her, oh, my sweet pretty maid, won't you sing me a true lover's song? And if it is true, make you my own true wife. Oh, no, kind sir, to get married to you. My age it is too young. Well, the younger you are, spend the night with me. He took her by, oh, the lily white hand. Each kissed both a cheek and a chin. Some very large house where she spent the night with him. Young man arose and he's put on his clothes. He says, farewell, my dear. That's not the promise you gave to me down by the clear running stream. You said that you would marry me and make me your own true wife. Oh, how could I marry a girl like you, so easily led astray? You'd better go down to your own dear mother's house and cry your tears away. Go to my own dear mother's house to lead her in shame and disgrace. some very large brook and throw my body there. So he took a bite, the lily white hand kissed both the cheeks and a chin. He's led her down to some very large brook, and he's thrown her body in. Now it's I sail away to some other foreign land, some other girl I will find, and then I can say in my old age I married my wife a maid. Bueno, Lisa Nath, esa vocecilla que le caracteriza. Donovan, el de los 60, aquel, el inglés, el que era amigo de los Beatles y iba ahí con el Maharishi y esto, pues ha sacado disco, un disco que se llama Gaelia. Bueno, no está mal. Todo el Donovan, hay gente que le gusta mucho y gente que no puede ni verlo. Yo debo estar por el camino del medio, pero bueno. Lo interesante quizás es que tiene un acompañante en la guitarra en las últimas canciones del disco bastante interesante, que es ni más ni menos que David Gilmour, de Pink Floyd. Esto se llama Down by the Harbour. Far away, down by the harbor, seagulls are calling. It's only the lonely song of the sea. I'm just like the ocean, I'm always in motion, sailing back home to you. Soon to be safe in the haven of your heart. Down by the harbor, lovers are kissing, deep in the shadows, under the pier. Down by the harbor, you I'll be missing, thinking of your love, holding you near. Sadly the twilight, lonely the lamplight, Venus and Jupiter rise. Soon to be safe in the haven of your eyes. Lovers are longing, singers are songing, dreamers are dreaming dreams. Yet I am lonely, only for you dear, only for you it seems. Thank you. I'm always in motion, sailing back home to you. Soon to be safe in the harbor. Soon to be safe in the haven of your. Soon to be safe in the haven of your heart. By the harbor, down by the harbor, down by the harbor. Bien, pues de Donovan, digamos, las Islas Británicas sería básicamente es escocés. Y nos vamos a Irlanda con Tarras. Esto se llama The Fields of Fula, My Love is a Fair Lad. Thank you. guitarras. Y vamos con Tikawenda, un grupo inglés, un trabajo del 79, Rosemary Lane, donde, bueno, entre otras cosas, pues versionea la canción de Verjans. Es un grupo con dos cantantes y, bueno, sobre todo es el grupo de Clive Grefson, que más tarde acabaría colaborando con Richard Thompson. Esto se llama Y la banda tocaba Waltz y Matilda. From the Morris Green banks to the dusty outback, I waltzed my Matilda all over. Then in 1915 the country said, "Son, it's time to stop roving, there's work to be done." And they gave me a tin-up and they gave me a gun, and they sent me away to the wars. And the band played Waltzing Matilda as our ship pulled away from the quay. Amidst all the cheers, the flag waving and tears, we sailed off to Gallipoli. How well I remember that terrible day, when our blood stained the sand and the water, and how in that hell that they call Suvla Bay, we were butchered like lambs at the slaughter. Johnny Turkey was waiting, he brined himself a well. He chased us with bullets and he rained us with shell. And in 5 minutes flat he'd blown us all to hell. Nearly blew us right back to Australia. And the band played Waltzing Matilda as we stopped to bury the sleigh. Buried ours and the Turks buried theirs. Then we started all over again. They collected the crippled, the wounded, the maimed, and they shipped us. The legless, the armless, the blind and insane, those brown wounded heroes of Suvla. And as our ship pulled into Sagiana Key, I looked at the place where my legs used to be, and thank Christ there was no one there waiting for me to grieve and to mourn and to pity. And the band played Waltzing Matilda as they carried us down the gangway. But nobody cheered, they just stood and stared. Then they turned their faces away. The parade pass before me, and I watch my old comrades how proudly they march, reliving their dreams in past glory. And the old men march slowly, their long stiff and sore, the tired old men from a tired old war. And the young people ask, what are they marching for? And I ask myself the same question. And the band played waltzing Matilda, and the old men answer the call. Year by year, those old men disappear. Soon no one will march there at all. And his ghost may be heard as you pass by the billabong. Ooh, come a waltzing Matilda with me. Bueno, Waltzing Matilda es una canción tradicional bien conocida. Bueno, pues vamos con Trembling Bells, grupo escocés de Glasgow, y esto es The Prophet. Oh, Bueno, el profeta y los Trembling Bells, y esto es el profeta, pero de los Wollstone, en directo. I saw Raven Blues bare, I saw him drink the blood of the bear. Buff like more the guns will wear. Tonight the prophet gets paid. Rude stone so high and white, Elden's birds got a tear inside, and scatters the vor that weep tonight. Tonight the prophet gets paid, and he that shall see him, and their light will deceive him. For there are those who cannot see him. Tonight the prophet is paid. Telephone with an alien mind. Thank you. Pues hemos pasado sin solución de continuidad de El Profeta de Wollstone a After the Fall de The Celtic Social Club, un grupo con músicos escoceses y bretones, pues alrededor de Manu Masco y Jean-Pierre Rieu. Y bueno, esto es pues un trabajo en directo. Nos vamos ahora a Tara. Hemos estado con Tarras y nos vamos a Tara. Tara es donde viven los dioses célticos irlandeses. Esto se llama The Garland Mother's Lullaby y está en su trabajo Irish Festival. The silent twilight falls. Evil from the grey rock comes to wrap the world in thrall. Alan, my child, my joy. My love, my heart's desire. The cricket sings you lullaby beside the dying is red and rings of fall. Shiva sails a boat till morn across the starry bow. Along on the pale sad sleep tune I sing a love to Alarm of all los Tara y este Nana de la madre de Gartan. Stick in the Wheel, ellos son del este de Londres y bueno, el disco se llama Follow Them Through y esto es Robin Blade. Stick in the Wheel. Siobhan Miller ganó varias veces los premios de música tradicional en Escocia y este trabajo All is Not Forgotten está grabado en directo con músicos de ahí en Glasgow y os vamos a poner este Selkie. Sun sings See you. Bueno, pues era la preciosa voz de Siobhan Miller. Y este es el que un trabajo porque tiene apenas 2 años. Bueno, nos hemos acordado de nuestro Pedro, que hace mucho que no lo tenemos por aquí, con la de lata que ha dado desde estos micrófonos. Así que vamos a poner una canción de un grupo que se llama Possible Iris, posiblemente irlandeses, y seguro que la conoce. Allá va. I've been a wild rover for many a year, and I spent all my money on whiskey and beer. But now I'm returning with gold in great store, and I never will play the wild rover no more. And it's no, nay, never. No, nay, never, no more will I play the wild rover. No, never, no more. I tend to an alehouse I used to frequent, and I told the landlady my money was spent. I asked her for credit, she answered me nay. Such a custom as yours I could have any day. And it's no, nay, never. No, nay, never, no more will I play the wild rover. No, never, no more. Then out of my pocket I brought sovereigns bright, and the landlady's eyes opened wide with delight. She said, I have whiskey and wines of the best, and the words that I spoke, they were only in jest. And it's no, nay, never. No, nay, never, no more will I play the wild rover. No, never, no more. Confess what I'd done, and I'd ask them to pardon their prodigal son. And if they'd caress me as oft times before, I never will play the wild rover no more. And it's no, nay, never. No, nay, never, no more will I play the wild rover. No, never, no more. And it's no, nay, never. No, nay, never, no more will I play the wild rover. No, never, no more. Last time. And it's no, nay, never. No, nay, never, no more will I play the wild rover. No, never, no more. Bueno, pues era Wild Rover, evidentemente. Y el grupo son los Possible Iris, o sea, posiblemente irlandeses, pero son de Oregón. Podrían llamarse los Oregonians, a lo mejor, como algunos que se llaman los Torrerians, pero bueno, no se llaman así, se llaman posiblemente irlandeses. Y como me he acordado de Pedro, de hecho estaba hablando con él hace un momento, pues le voy a poner un grupo que no sé si se acordará. Estábamos él y yo en Ains hace muchos, muchos años en el festival y había un grupo belga que se llamaba Pantarrey. Bueno, pues esto es Lach Mis Gehen. Thank you. Bueno, pues arriba, aquí, quieto, ¿dónde vas? Se me colaba la Oyster Band. La Oyster Band va ahora, después de Pantarrey. Pues hace años, esto es un recopilatorio, porque Pantarrey pues empezaron en los 60, finales de los 60, y llega hasta primeros 80. Cuando nosotros lo oímos, habían evolucionado un poquito más hacia cosas más yaseras y más fusioneras, pero suenan igual de bien, sin duda. Bueno, sí, Oyster Band, esto es el último trabajo de los escoceses que se llama Red the Sky, y os vamos a poner este Wonders Are Passing. We're on our own now, no one to lean on, no one to save us from ourselves. We store our fire, we burn the house down. Where do we run to when there's no place else? Was it from hunger or rage for glory? We made war upon the world. The hour is late now and getting later for everything that can be bought or sold. We could be walking in mountains of memory, swimming in rivers of delight. Treasures of earth are slipping through our fingers. Wonders are passing tonight. Wonders are passing tonight. We thought the party would last forever. Some god had laid it on for free. Now we face the day hungover, still afraid that there's a bill to pay. And in the end we are masters of nothing, just here for shelter for a while. Leave off your greed, no more dominion. Bind these wounds and give them time to heal. We could be walking in mountains of memory, swimming in rivers of delight. Treasures of earth are slipping through our fingers. Wonders are passing tonight. Wonders are passing tonight. Good night. Bueno, pues ahí estaba la Oyster Band con este Wonders Are Passing. Vamos con un disco, bueno, no es que sea extraño, pero pues lleva, tiene ya muchos años, el Canciones de Auvernia, por Netanya Dabrat. Son canciones que fueron arregladas por Joseph Canteluf entre 1923 y 1930, que se cantan en occitano. Y bueno, quizá la más conocida es el bailero que sale en la película de Enrique V de Laurence Olivier. La mujer esta que la canta, pues era una judía rusa que, bueno, pues se fue al recién creado Estado de Israel, la Netanya Dabrat, una mujer que hablaba 8 idiomas, ni más ni menos, y grabaron este disco para el sello Vanguard, para el que estaba contratada. Ella era soprano, y el arreglo del señor este de Canteluf estaba hecho para soprano. Así que quizás es la grabación más conocida de esta obra. Os vamos a poner dos burrés, a ver qué os parece. Sous le pont. Es un trabajo del año 57, ni más ni menos, con su orquesta. Esto se grabó en Viena y, bueno, pues ahí está. Curioso. Y de vez en cuando alguien hace una nueva incursión en el trabajo. Sin tanta orquesta, cambiando de cantantes y tal, pero esto digamos que es la grabación canónica. Bueno, vamos a cambiar de palo. Nos vamos con Margaret Maggie y un trabajo que ya ha venido por aquí que se llama Go Away Gargantúa. Márchate, Gargantúa. Solo que Margaret Maggie no es una chica de aterciopelada voz, sino que es un grupo japonés de rock progresivo que, entre otras cosas, pues en su cuarto disco han hecho esta especie de homenaje a la figura del gigante de Rabelais. Y bueno, os vamos a poner este Big Eater. Thank you. Big Hitter, que Dragón, más o menos, y los Margaret Maggi, que como decimos, pues son ni más ni menos que un grupo japonés. Pues por ahí está sobre todo Kiyohoji o Kiyohoji o algo así, que tenía una banda que se llama Silver Elephant y de la que empezó esta. Y bueno, creo que es su cuarto álbum y bueno, tiene también ya unos añitos. Bueno, pues vamos a ir despidiéndonos. Hemos metido el último trabajo de Donovan, que se llama Gaelia. Y bueno, el señor este pues sigue bastante más viejo que antes, que en los 60. No sé si tan estrella del rock como entonces. Pero bueno, el disco está bastante majete, ¿eh? La verdad es que merece la pena darle una vueltecilla. Las letras con un cierto desencanto de qué pasó con aquel tiempo que quisimos construir y no acabó de salir. Pero bueno, y las músicas, pues sí, la verdad es que merece la pena oírlo. Y como os he comentado, pues por ahí hay dos temas donde toca el señor David Gilmour de los Pink Floyd. Y os vamos a poner este Rock Me, que es uno de los dos. Y bueno, pues entonces solo nos queda deciros que seáis buenos o no, lo que vosotros queráis, ya sabéis, que no os cojáis lo que no es vuestro, que oigáis muchísima música y cuanta más en directo mejor. Por ejemplo, el día 29 tocan los Torrerians ahí en su sitio este de Torrero, que ahora no me acuerdo cómo se llama, vamos a buscarlo rápidamente. A ver, estamos mirando nuestros archivos. Ah, sí, en Las Brasas, yo también. A partir de las 7, yo creo que es un buen momento para pasaros a oír buen folk, y nos llaman ahora mismo. Vamos a dejarlo. ¿Qué estaba diciendo eso? Que os paséis a ver a los Torrerians. No hay mucha música en directo así en Navidad demasiado reseñable. Sí que estará por ahí el señor Núñez, si le quedan entradas, creo que viene. Y bueno, pues eso, que sobre todo el martes que viene, pues veré que os pongáis la radio y que nos escuchéis, que no os vamos a hacer ninguna inocentada, que eso es el día de después. Hala, que eso, que sed buenos. We don't want it with everything we want. We ask ourselves in times of trouble. Who's the fool in this case? If you got it, don't flow. I wanna know if you're my girl. I know I only know. I know I only know. I love the way you rock me. You rock me to my soul. Come rock me, rolling. I love the way you rock me. You got a way about you. There's no doubt about you. In the crowd you're never too loud. You're my heaven in all the places we've been. I will only love you till the truth.